coches, caras llenan las calles, las tiendas, las paradas, y hay sorpresas guardadas. Unos rostros te quieren y otros quieren mirar. Unos quieren la vida y otros la tirarán. Muchos nos la resbalan y otros queremos más. Con otros nos rozamos y brota un manantial. Y es que hay que saber mirar, hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara. Y es que hay que saber buscar, hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas. Es que hay que saber mirar, hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara. Y es que hay que saber buscar, hay que saber buscar, más con el corazón. Pasillos en la cama muermados, esperando un cumplido, un pellizco, un abrazo, una mirada tierna entre tanta frialdad. Abre una conexión y un encuentro de paz. Muchos viven muy serios, no habrán visto la luz. Cada día enciende llamas y una llama eres tú. Es que hay que